Sonido del Plaza, proyecto de capacitación y producción radiofónica del Colegio María Asunción Guglielmo, promoviendo y protegiendo el derecho a la comunicación de los jóvenes. Sonidos del Plaza. Con mis compañeros, y yo me llamo Cristian y los voy a presentar a todos mis compañeros. Nico, ¿cómo estás? Bueno, muy buenos días, mi nombre es Nicolás, tengo 17 años y estamos acá haciendo radio y dando un poco de información con mis compañeros. Hola, soy Mirko Cáceres, me presento a mis compañeros que faltan. Hola, me presento, me llamo Damián, acá estamos con mis compañeros en el grupo Tembo. En el programa de hoy vamos a contar nuestro viaje a DHL. Vamos a contar que el viernes tuvimos en DHL. Fuimos a hacer una visita con mis compañeros y todo lo de la escuela. Ahora vamos a escuchar una canción que se llama Bienvenidos al Presente, de Los Pibes. Bienvenidos al presente. Gente consciente, de repente sientes un momento elocuente, un infinito estado. Cuenta, date que vivimos cada vez más desatados. Atrás quedaron los fantasmas del pasado, quienes armas levantaron contra un peso pesado. Aquellos rebelados con ideal equitativo, sociedad reprimida a los tiros. Una verdad que no la esquivo ni la niego, todos mirando el piso como en un hechizo. Capitalismo así lo quiso, así lo hizo y no... Bueno, continuamos con el programa. Como le dijimos, vamos a hablar de DHL. DHL es una empresa de envíos, de logística y distribución. Y bueno, la verdad fue una experiencia inolvidable. ¿Qué te pareció, compañero? Sí, a mí me pareció un lugar muy bueno donde me gustaría trabajar. Es un trabajo soñado para mí, es trabajar ahí. No, la verdad que sí, es una muy buena empresa, un muy buen clima. ¿Y a vos, Mirko? Y a mí me pareció muy bueno. Tienen un sentido del humor muy bueno. Siempre son muy compañerismo. Mucha unidad. Un buen trabajo. Tienes muchas cosas buenas. ¿Qué te pareció DHL? ¿Qué te gustó de DHL? ¿Vos fuiste? Sí, fui. ¿Y qué te pareció las personas también? Estuvo bastante bueno. Y... pero no podés negar que lo mejor que era la comida. Sí, la comida estaba re rica. Claro, ¿no? Yo me quería quedar. Yo también, nos queríamos quedar todos. Habían pizzas, había también unas hamburguesas. Media luna. Panchos. Acá se acuerdan todo, parece que no comen en su casa. Nos dieron charlas. Estuvimos hablando de, nos contaron un poco la historia de cada uno, de cómo llegaron ahí. También nos dijeron cómo hacer... El CV. Sí, currículum vitae. ¿Qué aprendiste o qué reflexionaste un poco de DHL, Mirko? Y lo mismo que todo, que es un buen lugar para trabajar. Donde todos son muy unidos, ¿no? Sí, muy unidos son todos. Hay mucho compañerismo ahí. Sí. Yo me quedé con la gana de ir a la sala de juego que tenían ellos. Sí, tenían una sala de juego muy buena. Pero igual fuimos. Fuimos, sí. Fuimos, yo me acuerdo que estaba en el Meteor con Alejandra. No lo podían sacar. No, con Brisa. Con Brisa. Y no me sacó nadie. No. Hasta que llegaron. Hasta que llegó. No, Juan. Juan, y no me acuerdo quién más era. Y Ale. Y lo sacaron. Pero fue el último partido y anteriormente ya lo habíamos ganado. Habían siete partidos. No, somos unos cracks. Bueno, como ven, acá hay un chico que se cree bueno. Y a vos, Cristian, para él hacer preguntas, todo, y a vos, ¿qué te pareció a la fundación, a la empresa de DHL? No, me pareció un buen lugar para trabajar, 10 puntos. Ojalá algún día pueda trabajar en un lugar como DHL. y con esa persona. Y también quiero ver que alguno de ustedes también pueda. No solo de mi parte, también de ustedes. Bueno, acá estamos con el director de la escuela. Vamos a preguntarle qué le pareció el viaje. Y empezó a mirar, me parece que quiere hablar. ¿Qué te pareció la visita de HL? Bueno, la verdad es que me pareció estuvo muy bueno. Para empezar, me gustó mucho que se hayan querido sumar tantos alumnos. 20 personas en un espacio optativo por la tarde que hayan querido sumarse. Me pareció muy buena, una muy buena señal. Y bueno, la verdad que la experiencia ya fue muy buena. La realidad es que es muy interesante ver todo lo que implica una empresa de bienes y servicios. Uno a veces piensa en una empresa así de transporte y piensa que es solo mecánica, pero en verdad tiene un montón de trabajos, un montón de posibilidades para distintas personas y distintas vocaciones. Fue muy, muy impactante el testimonio de dos empleados de ahí que compartieron un poco cómo fue que terminaron su secundaria siendo ya adultos y el esfuerzo que les implicó, pero también todos los beneficios de trabajo y lo completos que se sintieron con eso. Y bueno, conocer el lugar también, impresionante, unas oficinas bárbaras. Sí, eso sí, hoy. Eran las mejores. La verdad, yo nunca había ido a ninguna empresa y tampoco había entrado a ninguna oficina, no tenía idea de lo que era. Y también pensaba eso, de que en una empresa de transporte lo único que era mecánica y no había oficina, no había recursos humanos ni nada. Claro, ahí aprendí, por ahí te interesa recursos humanos, te interesa venta, te interesa administración, te interesa finanzas, te interesa mecánica, te interesa logística, un montón de distintas cuestiones que donde podés trabajar. Y también interesante, ¿no? Porque es una empresa que siempre es elegida como el mejor lugar para trabajar. De ya seguro, digamos. 3 años, ¿no? Consecutivos. 3 años seguidos que gana ese premio. Exacto. El otro día hablaba con Mati. Mati, profe de la escuela, estuvo en un momento, hacía las encuestas para ese premio y demás. Y súper interesante como el poder tener ese galardón. Habla también de lo que implica la empresa y de está bueno que una empresa pueda tener también esa consideración para con sus empleados. El entender que cuanto mejor está el empleado, mejor está la empresa, que las dos cosas van de la mano. Sí, exacto. Y otra pregunta, ¿qué te parecieron los chicos? ¿Cómo estaban? Nosotros los desde no, Temag. Sí, claro. Me parece que muy bien, me parece que representamos muy bien a la escuela. No fue realmente decir, bueno, somos un bachillerato de adultos y fue todo asumirlo desde ese lugar. Y con mucha adultez, con mucha madurez, la gran parte de las actividades. Así que la verdad que en ese sentido, una gran señal. Exacto. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme al programa. La verdad que siempre quiero que me sumen y estoy muy, muy emocionado de que me haya llegado el llamado esta vez. Estás invitado cuando quieras. Bueno, ahora vamos a escuchar un tema que es de Pablo Londra. Y se llama Chica Paranormal. Tengo 1000 problemas que atormentan y no me dejan tranquilo y solo. Cada vez me vuelvo un poco más loco y esto está a punto de consumirme. Pero cuando ella me llama, olvidamos todo ahí en la cama. No queremos ni mirar el tiempo, solo congelar nuestro momento. Pero cuando ella me llama, olvidamos todo ahí en la cama. No queremos ni mirar el tiempo, solo congelar nuestro momento. Sonido de Plaza, proyecto de capacitación y producción radiofónica del Colegio María Asunción Guglielmi. Sonido de Plaza.